perla, en buena parranda y con mujer bonita. Creo que la moneda es para gastarla, en buena parranda y con mujer bonita. Porque usted se muere y lleva cuatro tablas, no se lleva nada de su monedita. Porque usted se muere y lleva cuatro tablas, no se lleva nada de su monedita. Se lleva en la caja muy bien adornada, llena de corona y flores marchitas. Ay, se lleva en la caja negra, es pobre y el hacendado. Se lleva en la caja negra, es pobre y el hacendado. Sujetada por los clavos y pinta de negro por fuera. Y hombre, el cura y médico y el abogado también al cementerio llegan algún día a visitar la tumba de aquello finado que tenía millones y vacas parías, que no mujeriaban ni tomaban trago y nunca gozaron de lo que tenían. De la cuenta de sus ahorros ya sacaron la primera. De la cuenta de tus ahorros ya sacaron la primera. La de cura y el pelorio y la plata de la rezandera. Y hombre, montón, debe de gozarle con mujer y trago, porque usted se muere y se lleva un cajón, no se lleva nada de lo que ha guardado, y viven pendientes en la repartición, el primo, cuñado y yerno y hermano. Debe gastar su dinero, la vida antes de morir, debe gastar su dinero, la vida antes de morir. Ella la de campintero, es que te viene a medir, ay hombre.